Blanca y roja es la flor del Irupé, blanca como la pureza, roja como la sangre. Así eran Morotí y Pitá, los amantes guaraníes. Este es el comienzo de la leyenda que narra el origen de una flor típica de la zona misionera al nordeste de Argentina. Como sucede con muchos casos, la cultura guaraní tiene varias versiones acerca del nacimiento de la flor del Irupé. Aquí presentamos una de ellas. Blanca y roja es la flor del Irupé, blanca como la pureza, roja como la sangre. Así eran Morotí y Pitá, los amantes guaraníes. Morotí era la joven más hermosa de que se tuviera memoria. Todos los jóvenes de la tribu suspiraban por ella, pero su corazón pertenecía a Pitá, el guerrero. Daba gusto verlos pasear por la tarde en la orilla del río. Pitá era el más fuerte y valiente de los jóvenes guaraníes, pero se sometía al deseo de Morotí. Ella lo llamaba, pero era coqueta y caprichosa y se sentía complacida sabiéndose dueña de la voluntad del guerrero. Es uno de aquellos gozosos paseos por la ribera del Paraná que hacían junto a otros jóvenes. Los vio Ñandé Yará, el gran espíritu de las aguas. Ofendido por la coquetería de Morotí, decidió castigarla para que diese el ejemplo a las otras jovencitas de la tribu y le inspiró una idea de la que pronto se arrepentiría. Morotí se quitó la pulsera que adornaba su brazo y la arrojó a las oscuras aguas. Luego le pidió a Pitá que la recuperara. Pitá no dudó un instante. Como guerrero guaraní, era un nadador excelente. Zambullirse en las tranquilas aguas y recobrar la joya le llevaría unos segundos. No le importaba cumplir con el capricho de Morotí, cuando era tan sencillo de realizar. Tomándolo como un juego, se lanzó a buscar el brazalete en el punto donde se había hundido. Morotí, orgullosa del dominio que tenía sobre su prometido, se lo hizo notar a sus amigos. Todos reían, los guerreros, porque la prueba era sencilla, sin complicaciones, y Pitá regresaría en unos instantes con la joya. Las muchachas, porque admiraban la forma de Pitá, respondían sin pensar a los caprichos de su amada. Pero Pitá no regresaba, y poco a poco las risas se transformaron en preocupación, y luego en terror. Morotí comenzó a sentir remordimiento por su acto de vanidad. Si Pitá no volvía a la superficie, era por culpa de su estúpida idea. Pasado unos minutos, se hizo evidente que el guerrero no volvería, que ya había encontrado la muerte en los remolinos del gran río, buscando en vano el brazalete de su novia. Morotí no podía creer que la fuerza de Pitá se hubiera agotado luchando en la corriente. Debía estar retenido por la hechicería del río. Cuñá Payé. Si ser así, Pitá estaba preso en el fondo, en un palacio construido en oro y piedras preciosas, en una gran sala donde la bruja lo dominaba con su seducción. Tan clara era esta imagen de la mente de Morotí, que sin vacilar se arrojó al agua, dispuesta a rescatarlo. Si lo conseguía, borraría su culpa. Si caía, ella también bajo el embrujo de Icuña Payé, y menos moriría junto a su amado. Sus acompañantes no reaccionaron a tiempo para impedírselo. Se quedaron mirando horrorizados. El lugar donde los amantes se habían hundido, algunos corrieron al poblado a dar aviso de la tragedia. El gran hechicero de la tribu practicó un exorcismo sobre las aguas para vencer las fuerzas misteriosas que operaban allí. Pero pasó la noche y el amanecer los encontró en la orilla llorando la muerte de sus amigos. Ya comenzaban a retirarse con tristeza cuando vieron algo maravilloso subir a la superficie, una flor que se abrió ante sus ojos con un suspiro. Era una flor fragante, de hojas redondas que flotaban sobre el agua, tan grandes que las aves y algunos mamíferos podían pararse sobre ella sin hundirse. Los pétalos del centro eran de un blanco deslumbrante, como la pureza de Morotí, y los envolvían amorosamente unos pétalos rojos, como el corazón de la valiente Pitá. Irupé, aquella flor nacida del arrepentimiento y del amor, había sido creada por los dioses Tupá como encarnación del alma de los enamorados.